pintando cuadros que me recuerdan todos los momentos gratos que viví contigo, comiendo en platos donde entendimos que sumar las calorías nos ponía más flacos. No quiero repetir la misma historieta que algún día a ti te sucedió. Oh, quiero pintarte un cuadro de colores. Dulcemente tu silueta, pues tu imagen cada vez se mete en mi cabeza. Obras de arte para soportar las tentaciones que pronto vendrán. No quiero repetir la misma historieta que algún día a ti te sucedió. No, quiero pintar de un cuadro de colores que marque tus pasiones y así medir tus pulsaciones. Un amarillo para llenarte de brillo y descifrar tus pintarte un cuadro de colores.